Inmovilidad. En anestesia, la inmovilidad se puede obtener con drogas que bloquean la unión mioneural mediante la anestesia regional y con los agentes anestésicos inhalados. Algunas drogas derivadas del curare, una sustancia de origen vegetal que usaban los aborígenes americanos para cazar, puede evitar el movimiento de los músculos esqueléticos. Estas drogas se unen a un receptor localizado entre el músculo y la terminación nerviosa e impiden que los mensajes que llegan desde el sistema nervioso puedan ser convertidas en una contracción muscular. Por este motivo, se les llaman relajantes neuromusculares. Como sucede con los derivados del opio, el efecto de estos fármacos depende de la cantidad de receptores que estén ocupados por la droga. Cuando la mayoría de los receptores están ocupados, la persona no puede realizar ningún movimiento voluntario. Si muy pocos receptores están ocupados, la persona puede moverse, pero puede sentir alguna fatiga muscular. Y si la dosis es suficiente para ocupar más de la mitad de los receptores, la persona puede realizar algunos movimientos, pero ellos son muy débiles. En anestesia, estas drogas se usan para facilitar algunos procedimientos que requieren inmovilidad absoluta y para facilitar el trabajo del cirujano. Dentro de este grupo se incluyen medicamentos como el pancuronio, el becuronio, el rocuronio, el atracurio y el cisatracurio. Como ya se mencionó, la anestesia regional puede producir movilidad. Cuando el anestésico local se inyecta cerca de la médula espinal o de los grandes troncos nerviosos, esta droga inhibe los impulsos que van desde el sistema nervioso central hacia los músculos, y por este motivo la persona no puede mover la parte del cuerpo que está anestesiada. También se mencionó que los anestésicos inhalados tienen una acción inespecífica que afecta a todas las células excitables, entre las cuales se incluye el músculo esquelético. Los anestésicos inhalados interfieren en la transmisión de los impulsos nerviosos hacia los músculos y debilitan la contracción muscular que provoca dicho estímulo. Este efecto depende de la dosis, sucede al mismo tiempo que los otros efectos y se manifiesta con una intensidad que se correlaciona estrechamente con los efectos anestésicos del gas, de tal forma que a mayor profundidad de la anestesia se observa mayor debilidad muscular. Sin embargo, existen algunas diferencias entre los agentes anestésicos inhalados en la capacidad para interferir con la función muscular. Por ejemplo, el allotano y el sevoflurane provoca mayor debilidad muscular que el isoflurano y el desflurano.